Los días 15 y 16 tuvo lugar en Pyongyang la reunión del 16º Comité Coordinador del Programa de Cooperación y Desarrollo sobre la Seguridad de Gestión y Eficacia de la Región de Asia Norte de la Organización de la Aviación Civil Internacional. En el encuentro participaron Kang Ki-sop, director general de la aviación civil, y otros funcionarios del sector, Kim Wee-bin, presidente ejecutivo del 16º Comité Coordinador de dicho programa, los miembros de las delegaciones y huéspedes extranjeros. En la reunión se hizo balance de las actividades del Programa de Cooperación y Desarrollo 2015-2016, se debatió acerca de ejecutar con sinceridad los países miembros, la responsabilidad y deber asumidos en fortalecer la cooperación regional, y discutieron y resolvieron los problemas prácticos presentados en observar las demandas estandarizadas de la Organización de la Aviación Civil Internacional para 2016 y 2017 en las ramas de la gestión de vuelo y la eficacia de aviación y otras.